En este martes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al oír estas palabras, uno de los invitados les dijo: «Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios». Jesús les respondió: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar mandó a su sirviente que dijera a los invitados: «Vengan, todo está preparado». Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: «Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes». El segundo dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes». Y un tercero respondió: «Acabo de casarme y por esa razón no puedo ir». A su regreso el sirviente contó todo esto al dueño de casa. Este, irritado, le dijo: «Recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos». Volvió el sirviente y dijo: «Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar». El Señor le respondió: «Ve a los caminos y a lo largo de los cercos e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena». Palabra del Señor. Tuve la gracia en estos días de conocer a un Zaqueo más de los tantos que hay en este mundo, como los debes conocer vos, o también por el hecho de que cualquiera de nosotros, los que escuchamos la palabra de Dios cada día, podemos considerarnos un Zaqueo. Me refiero a que esa experiencia, ese encuentro maravilloso de Jesús con este hombre, es algo que se repite todos los días en miles de lugares y situaciones cotidianas. Cuando Jesús pasa por nuestras vidas y nos mira, nos ve y nos invita a bajarnos de nuestros arbolitos para dejar que Él entre en nuestros corazones. Es cierto, grabátelo en el corazón, la palabra de Dios es viva y eficaz, se cumple siempre en cada corazón que la acepta. Después de una misa un domingo, un joven me abrazó para agradecerme, llorando. Yo no sabía bien por qué lo hacía, no había percibido que había hecho algo por él directamente. Sin embargo, me agradeció por la misa, porque gracias a ella, a la comunidad, él había descubierto la presencia de Jesús y su perdón. «Desde hace más de 15 días que ya no me drogo, padre», me dijo. Me alegré demasiado, pero tampoco entendía bien qué había pasado. Simplemente me dije: «Jesús hizo una de las suyas, hizo todo sin que yo haga nada». Tuve que esperar 15 días más para saber bien, un poco más, la historia de este joven, al que ahora me animo a llamar Zaqueo, por lo parecido de su historia con la del Evangelio del domingo. Pero bueno, la seguiré estos días. En algo del Evangelio de hoy escuchamos de boca de Jesús esta parábola llamada de los invitados descorteses, o podríamos decir nosotros, de los invitados ingratos. Todo una imagen de lo que pasó durante toda la historia de la salvación, tanto antes de Jesús, durante su vida especialmente, y por supuesto que sigue pasando actualmente en tantas circunstancias, incluso a nosotros, día a día. Y como siempre, estas palabras no son para que nosotros pateemos el problema hacia afuera, como para ver qué malos que fueron los fariseos de esa época, quedándonos mirando de lejos, como si esto no tuviera nada que ver con nosotros, con nuestra vida. No es sano pensar esto como si fuera pasado, como si fuera culpa de los judíos de esa época, la ingratitud hacia un Dios tan bondadoso, hacia un Jesús tan misericordioso. Por eso preguntémonos todos: ¿no seré uno de esos invitados por el Señor que muchas veces, de una manera u otra, pongo excusas para no asistir al banquete de Dios, al banquete que Dios me tiene preparado todos los días? ¿No seré ese que por comprar o tener cosas que hacer ocupa más el tiempo en ver y en regocijarse con lo comprado, mientras el amor de Dios y de los demás me reclama a gritos? Por lo menos yo me considero uno de esos, seguro muchas veces me pasó y me sigue pasando. ¿No seré ese que compra unos bueyes y se muere por probarlos para ver si andan bien, mientras muchos alrededor no están bien y no me doy cuenta? ¿No seré ese que por un amor humano, lindo y legítimo, Me olvidé del amor más grande, que no excluye a los otros amores, sino, al contrario, los incluye y los hace crecer. En el relato, todos ponen excusas, bajo apariencia de bien, pero se pierden el banquete. Son todas excusas, obstáculos, que nosotros mismos ponemos con tal de no disfrutar de cada llamado de Dios, que nos invita siempre a algo mejor, a algo más grande, al banquete final cuando nos toque entregar la vida. Pero mientras tanto, en esta vida, hoy nos invita a miles de pequeños banquetes preparados para estar con Él. Siempre hay una mesa preparada para disfrutar para aquel que ama a Jesús, porque cada detalle de la vida se puede transformar en oportunidad para amar. Y donde hay amor, está Jesús. ¿Por qué será que nos cuesta tanto ver a Dios como un Padre que nos invita a algo lindo y grande? ¿Dónde escuchamos o quién nos enseñó eso de que Dios molesta, que quita la libertad y la felicidad? ¿Qué ideas tan raras tenemos a veces o qué ideas tan extrañas quiere meternos esta cultura en el corazón? Hoy Dios nos invita a todos al banquete del amor, amar para poder festejar, porque, digámoslo así, el que ama vive en una fiesta continua, vive la alegría de estar en comunión con Dios y con los demás. Esa es la invitación. Y cuando se piensa demasiado en lo personal, en lo de uno, difícilmente hay espacio para disfrutar y darse a los demás. No seamos desagradecidos y aprovechemos este día para aceptar esas invitaciones de Dios. Él no se cansa de invitarnos. Los que ponemos excusas somos nosotros. Él quiere la casa llena de sus hijos, pero nos quiere juntos, no dispersos. No hay que dar vueltas. Estemos atentos, porque seguramente Dios Padre nos va a invitar hoy a amar a otro. Te va a invitar a que ames a alguien. Te va a poner en el camino a alguien para que estés atentos y no des más vueltas. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.